Hola, un saludo especial, bienvenido a este espacio, a lacartanatal.com. Mi nombre es Jairo Fonseca, soy el director de esta página y de este espacio. Y a partir de este momento, pues vas a recibir información relacionada con las actualizaciones y novedades del curso. Este es un curso que actualmente se encuentra en desarrollo. Semanalmente iremos publicando las diferentes lecciones que corresponden al curso. La forma en la cual las puedes acceder básicamente es a través de esta página web, en donde encontrarás audios, videos y eventualmente diagramas y textos que complementarán la información de este curso. Quiero aclarar algo contigo. Esta es una propuesta muy personal, muy ajustada a mi perfil astrológico. A lo largo del curso entenderás el por qué se está presentando la información de esta forma. Estoy en lo posible siendo coherente con mi sentir y con mi expresar. Es una propuesta de muchas que muy probablemente puedes encontrar a través de lo virtual o también de lo presencial. En algunas formas puede ser que te agrade, en otras no tanto. Lo único que te pido es tener una actitud de mente abierta a la información que vas a recibir acá. Y estoy dispuesto a todos tus comentarios, sugerencias, preguntas, observaciones, etcétera. Te aclaro, me gusta mucho la astrología, tengo algún conocimiento de astrología, no me las sé todas en astrología, no me considero un astrólogo. Hay todavía mucho contenido, mucho material que debo aprender y debo conocer, pero en la medida de mis conocimientos y de mis capacidades, pues te voy a compartir aquello que considero es valioso para que tú asumas un proceso de aprendizaje en la astrología, o si ya tienes algunos conocimientos, pues tengas unas medidas o unos patrones de comparación con los diferentes enfoques o escuelas astrológicas que manejas. Entonces, nuevamente agradecer ese voto de confianza e interés en esta propuesta. Espero que este espacio cumpla tus expectativas y seguiremos en contacto. Ya sabes, cualquier inquietud, sugerencia o pregunta que tengas a través del formulario de contacto me lo puedes formular y lo más pronto que me sea posible te estaré contestando. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.